sabe bien cómo soy yo. Mi canción es triste, es mi canción feliz. Ella sabe bien que nacieron así. Entra hablando solo entre ella y yo. Solo.